quedó grande en la cama. ¿Qué estará haciendo mi dama? Yo que soy el rey de la cagada. Ahora que hace frío ya no llama. Me dejo Solari con Batman, jugando al Pac-Man, mirando Ant-Man, dosis de clones. Me dejo Solari con Batman, jugando al Pac-Man, mirando Ant-Man, viene en una sola que voy, vení, te conde. Tengo tu perfume envenenando mi coche, un par de videitos dañándome la mente. Decime qué se siente de noche. ¿Qué estará haciendo mi dama? Ahora que hace frío ya no llama. Me voy a acostumbrar, que ya te perdí. Me quedo grande en la cama. Ella quiere más, no por ahí. Ahora que hace frío ya no llama. Como siempre mal, me dicen pa' ti. Siempre que voy, vení, te esconde. Tengo tu perfume envenenando mi coche, un par de videitos dañándome la mente. Decime qué se siente de noche. De Bilardo, perro primo, C420, el más que 12. COVID después de las 12.